Bueno, mi cambio de compañía fue por una propuesta muy buena que me hicieron aquí en Líder y bueno, y también pienso que con esta compañía puedo llegar a lugares donde nunca llegué, nuestra música puede llegar a abarcar muchos lugares lindos y bueno, con esta compañía se va a lograr.